Adelante. Adelante. Texas. California. Washington, D.C. Florida. Arizona. Nueva York. Chicago. La frontera. México. Centroamérica. Suramérica. Latinoamérica. Adelante. Adelante. De marzo de 2006, Washington, D.C. De 2000 a 2005, el flujo de indocumentados a Estados Unidos ha sido de poco más de 3 millones, llegando así la cifra de personas que no cuentan con estatus migratorio legal en este país, a entre 11.5 y 12 millones. Los datos que reflejan un ingreso promedio de 500.000 indocumentados al año, fueron dados a conocer por el Pew Hispanic Center, en un momento en que el Senado discute medidas radicales de reforma migratoria. Basados en estadísticas de la Oficina del Censo y de la Encuesta Actual de Población, y analizando datos del Departamento de Seguridad Interna, el Pew Hispanic Center establece que pese al incremento de seguridad fronteriza, el 66% de los indocumentados entró al país durante la última década. De los casi 12 millones de indocumentados, 5.4 son hombres, 3.9 mujeres, y el resto menores de edad. Puede visitar a www.pewhispanic.org. Adelante. De 2006. Phoenix, Arizona. Según el noticiero EFE, la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, firmó una orden ejecutiva que incrementa la presencia de soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México. Aunque la orden ejecutiva no especifica cuántos soldados más llegarán a la frontera, indica que servirán de apoyo a los agentes de la patrulla fronteriza para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados. Los soldados ayudarán a los agentes del Departamento de Seguridad Pública a revisar los autos que viajan de Arizona hacia México en busca de dinero fruto del tráfico de drogas y de indocumentados. Adelante. México, 9 de marzo, 2006, F. El presidente mexicano, Vicente Fox, tiene la intención de tratar el tema migratorio con su homólogo de los Estados Unidos, el presidente Bush, en la cumbre con Canadá, del 30 y 31 de marzo en Cancún, dijeron fuentes oficiales. Fox y Bush con toda probabilidad abordarán la cuestión migratoria una cita bilateral, pues el tema no figura en la agenda de la reunión con el primer ministro canadiense, Stephen Harper, explicó a la prensa el portavoz presidencial mexicano, Rubén Aguilar. El objetivo principal de la reunión trilateral es revisar los avances logrados en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y comentar la agenda a futuro de este mecanismo, enfatizó el portavoz de Fox. El tema migratorio no es el principal de la cita, pero seguramente habrá reuniones bilaterales en que Fox y Bush lo discutirán, añadió Aguilar al comunicar oficialmente la celebración del encuentro de Cancún. Adelante. De marzo de 2006, la raza de Chicago, Washington, D.C., Estados Unidos aseguró que en todos los países de Centroamérica se violan los derechos humanos, y que la corrupción e ineficacia es común en algunos niveles del gobierno, especialmente del Poder Judicial. Estas y otras graves imputaciones a los países centroamericanos están contenidas en el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la vigencia de los derechos humanos en el mundo, difundido el 8 de marzo. La publicación de este análisis coincide con el 124 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, en Washington, y en cuyas sesiones se estudian 63 de los más notables casos de violaciones de estos derechos en América en el 2005, incluidos Cuba y Estados Unidos. Adelante. De marzo, 2006. Miami, Noticiero F. 22 presuntos integrantes de varias pandillas violentas, que en su mayoría ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos, fueron detenidos en el sur del estado de Florida, durante un operativo de 2 semanas. La Oficina de Inmigración y Aduanas de Miami informó que entre los arrestados hay supuestos miembros de las pandillas Mara Salvatrucha, Banda de la Calle 18, Sur 13, y los Vatos Locos. Los agentes que participaron en la Operación Escudo de la Comunidad acusaron a 17 de los detenidos, que son de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de estar ilegalmente en el país. Los otros 5 son ciudadanos estadounidenses, que han sido acusados de violaciones locales y estatales. Adelante. jueves 9 de marzo, 2006. Washington, D.C. Noticiero IP. Un día antes de que expiraran partes de la ley patriótica, el presidente Bush firmó una renovación que le permitirá al gobierno seguir empleando herramientas para combatir el terrorismo, aprobadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Bush firmó el documento dos días después de que la Cámara de Representantes diera su aprobación final a la legislación, ignorando las objeciones de que viola la privacidad de los estadounidenses. El presidente dijo que la ley ha sido vital para proteger a los ciudadanos de los ataques terroristas. La ley patriótica ha logrado exactamente el fin para el que fue diseñada, dijo Bush durante una ceremonia de la firma del documento en la Casa Blanca. Nos ha ayudado a detectar células terroristas, a desarticular conspiraciones terroristas, y a salvar vidas de estadounidenses. Adelante. De marzo, 2006. Madrid, España. Noticiero F. España honrará, en el segundo aniversario de los ataques terroristas que asolaron Madrid el 11 de marzo de 2004, la memoria de las 191 personas que perdieron la vida en los atentados más graves de la reciente historia de Europa. A primeras horas de aquel día, una decena de bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías de Madrid, en atentados simultáneos, que dejaron 191 muertos y a 2.000 heridos, 250 de ellos de gravedad. La investigación, iniciada inmediatamente después de la matanza, y de la que se encarga el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, ha supuesto la imputación hasta el momento de 116 personas. El segundo aniversario de la matanza llega, además, acompañado de las quejas de los familiares de las víctimas, que han reprochado al sistema judicial español que no haya sido capaz de procesar y condenar a los responsables de la tragedia. Adelante. México, 9 de marzo, 2006, Notimex. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este jueves inició en Estados Unidos un seminario para proteger y promover el respeto a los derechos de los trabajadores mexicanos en ese país. En el foro participan autoridades del Departamento del Trabajo y representantes de comunidades de connacionales en la Unión Americana. Con este seminario, que concluirá este viernes, el gobierno de México da inicio a un nuevo proceso de capacitación, dirigido a los representantes de la comunidad mexicana, pertenecientes a organizaciones de base, y no gubernamentales, sindicatos, instituciones académicas y centros religiosos. El objetivo, precisó la Cancillería, es crear un cuerpo de capacitadores que sirvan como multiplicadores de las bondades y beneficios del acuerdo. Adelante. México, 10 de marzo, 2006, Notimex. La Presidencia de la República llamó a no mezclar intereses políticos, ni medrar con el dolor de las familias de los trabajadores, que perdieron la vida en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. El vocero Rubén Aguilar Valenzuela lamentó los comentarios del diputado Manlio Fabio Beltrones, del PRI, quien acusó al gobierno de haber ocultado la muerte de los mineros para evitar la especulación bursátil de las empresas carboneras. El funcionario calificó de irresponsables y no dignas de un diputado de la República esas afirmaciones. Por otra parte, Aguilar Valenzuela consideró como un avance para la seguridad de los trabajadores mineros las modificaciones al artículo 27 constitucional, aprobadas esta semana en la Cámara de Diputados, las cuales permitirán la extracción y comercialización del gas metano que se genera en los socavones. Adelante. Morelia, Michoacán, 9 de marzo, 2006. Según proceso, dos homosexuales fueron asesinados en el estado en menos de 24 horas. El primero de los homicidios ocurrió el 8 de marzo en el municipio de Epitacio Huerta, cuando dos homosexuales asesinaron a su compañero, David Garduño Granados, quien los había amenazado con hacer pública su relación sentimental. Ayer también fue encontrado el cuerpo sin vida de un travesti en el municipio de Chulécuaro, en un predio ubicado cerca de una brecha de la zona conocida como Las Vías del Amor. El cadáver fue localizado por campesinos que pasaban por el lugar. Las autoridades suponen que Salgado Barajas se prostituía en la región de Chulécuaro. Adelante. Edward James Olmos presenta una película de HBO sobre la historia verdad de estudiantes en el este de Los Ángeles que hacen una huelga contra las escuelas para protestar las injusticias de los administradores contra los chicanos en el año de 1968. Walkout se presenta en cable, el canal HBO, el sábado, 18 de marzo, a las 8 pasado meridiano este. Adelante. 11 de marzo, 2006, Washington, D.C. La congresista Ileana Roslettinen, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Internacionales, hizo las siguientes declaraciones sobre la adición de Duda por Sword de vender sus operaciones en los Estados Unidos. Habían muchas preguntas sin respuestas en esta transacción, y simplemente no podíamos permitir que esto se materializara. Las preocupaciones sobre esta transacción son serias, y después del horror del 11 de septiembre, no podemos arriesgarnos. El hecho de que muchos de los fondos monetarios para los ataques del 11 de septiembre pasaron por el sistema bancario de Dubái aumentó nuestras graves preocupaciones. Hasta hoy las declaraciones de Dubai Ports World no son suficientemente claras. Está cancelada la transacción del puerto. ¿Será la nueva entidad americana solo una artimaña para ocultar los verdaderos dueños? El Congreso planea revisar la redacción del Comité de Apropiaciones que impidió la transacción. Garantizar la seguridad de nuestros puertos es un importante y central aspecto de nuestra defensa interna. Adelante. Marzo, 2006. La Paz, Bolivia, Agencia EFE. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su confianza en que su viaje a Chile, para asistir a la toma de posesión de Michelle Bachelet como presidenta, cambiará la historia de las relaciones de estas dos naciones, que desde 1978 no tienen intercambio de embajadores. Es la primera vez que un mandatario boliviano asiste a una ceremonia de transmisión del mando presidencial en Chile, y también el primer viaje oficial de Morales al extranjero, desde que asumió el poder el pasado 22 de enero. Durante su estancia en Chile, se entrevistará también con su homólogo peruano, Alejandro Toledo, y con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Adelante. Los desplazados por los huracanes deben recordar actualizar su dirección postal cuando se muden. Es necesario notificar cualquier cambio a FEMA y al servicio postal para evitar atrasos en la entrega de información importante y los cheques. Para actualizar su expediente con FEMA, llame al 1-800-621-3362. Las personas pueden visitar cualquier oficina del servicio postal o llamar al 1-800-275-8777. Este ha sido un mensaje de FEMA. FEMA maneja la respuesta federal y la labor de recuperación después de un incidente nacional. FEMA forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, desde el 1 de marzo de 2003. Adelante. de la Mujer. Por Isaac Vigio. Saludo a todas las mujeres del planeta que festejan su día. El 8 de marzo de 1908, murieron 147 obreras en el incendio de la fábrica Cotton de Nueva York. Y en Rusia en 1917, las protestas protagonizadas por muchas mujeres, tumbaron al zar, y conquistaron el sufragio femenino. El 8 de marzo ha pasado de ser una fiesta, inicialmente impulsada por la Internacional Socialista, para ser asumida por Naciones Unidas, y ser celebrada con feriados en muchas naciones. Pese al avance de la democratización y la tecnología, el sexo mal llamado débil, sigue siendo el más desaventajado. Nunca en los Estados Unidos, o en la mayoría de los países americanos y del mundo, ha habido una presidenta. Hay países donde las mujeres pueden ser compradas, es legal la poligamia, o se pena al aborto, el lesbianismo, y el derecho de una mujer a escoger a su pareja. Incluso en las sociedades más avanzadas los sueldos y condiciones laborales de las mujeres, suelen estar por debajo de la de los varones. Vigio tiene una columna diaria en Correo. Busca su columna en Analista Internacional, www.vigio.org. Adelante. La necesidad de una reforma integral a la inmigración. Por Carolina Tapia Ruano, presidenta electa de la American Immigration Lawyers Association. Una vez más, el debate sobre la inmigración está predominando en las noticias. Los miembros del Congreso ahora se están concentrando en el problema, largamente descuidado de arreglar las malogradas leyes de inmigración de nuestro país. Los legisladores estadounidenses están en un punto crítico. La aplicación de la ley solamente no va a funcionar, y no ha funcionado. Iniciativas previas para resolver este problema, enfocadas exclusivamente en seguridad fronteriza, han fracasado miserablemente. La legislación introducida por los senadores McCain, republicano de Arizona, y Kennedy, demócrata de Massachusetts, y otros, la Ley para un País Seguro y una Inmigración Ordenada, incluye los componentes necesarios de una reforma, y sienta las bases para arreglar nuestro sistema. Para más información, visite www.aila.org. Adelante. Adelantemos. Aruba. Yahoo.com.